Estamos en el playón de la Municipalidad de Villa Yardino con alguien de que le hemos nombrado muchísimas veces a lo largo del trayecto que venimos llevando en cuanto a hablar del tren de las sierras en el pueblo, porque una de las máquinas del municipio siempre estuvo abocada a la limpieza de las vías desde aquel 2017, donde un grupo de vecinos y un grupo de empleados municipales arrancaron con esta tarea. Él es Atilio, Atilio maneja una de las palas. Bienvenido, Atilio, a Radio La Minga. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy agradecido de la nota. Gracias a Radio La Minga. Atilio, bueno, Lucas siempre te nombra, Corrado y Natalia también cuando hablamos con él, porque bueno, vos fuiste convocado en esa primera parte que arrancaron ahí por Avenida Independencia, hacia el lado norte, con el trabajo de despejar un poco las vías. Sí, en principio habíamos arrancado desde lo que es el paso nivel de Luz y Fuerza hacia la derecha y llegamos a casi Independencia, al otro paso nivel. Ese fue, si no mal recuerdo, fue el primer trayecto. Después hicimos desde más o menos la altura de la cancha del poli, de la cancha de fútbol, del arco que da al oeste. De ahí empezamos hacia el puente que da a Villa Bautista. Sí. Y ahí ya faltaban vías. En esa época ya empezaron a faltar. Es la que están colocando ahora. Lucas me dijo en la semana que estaban colocando esa, estaban terminando, y después está el otro levantamiento de vías que está en el molino de Tea. Algo que también vos conocés ese el lugar. Sí, el molino empezamos, bueno, ahora hace poquito. Habíamos empezado del paso a nivel hasta para el lado de Huerta. Y después hicimos del paso a nivel para el lado de la cancha de los Conas. Y que ahí, bueno, fue cuando se rompió la máquina, que estuvo un tiempo parada y no hasta ahora no pudimos ir más. ¿La máquina es la pala más chica de que está en la municipalidad, de las dos? De las dos, la más vieja. En tamaño son iguales, son parecidas, pero la más viejita. ¿Tiene alguna característica en particular para hacer la limpieza en cuanto a la penetración que se hace del riel para abajo hasta el durmiente? ¿O eso solamente es pericia tuya? No, lo que tiene es da justo, encajan los puntones justo en el ancho de lo que es el corredor de la vía. Para abajo no, para abajo sí tiene un punto en alto. Eso es tener cuidado nomás, que no se vaya tan abajo que pueda llegar a enganchar, ya sea las vías que hay en los pasos niveles, que son cortitas, que se las puede sacar. Y ¿cómo se dice? Los durmientes. Los durmientes, no los sacaría, pero capaz que los lastima. Claro. Atilio, bueno, obviamente tu trabajo es loable porque hasta los mismos de Trenes Argentinos vieron el trabajo y están muy contentos con lo que se realizó. ¿Cómo venís viendo el trabajo de ellos, vos que sos del pueblo y que vas viendo día a día cómo están trabajando? No, a mí me parece bárbaro, está buenísimo. A mí quedé muy, muy fascinado una vez con el tema de los trenes. Fui a Cruz del Eje y vi unos trenes ahí abandonados, lo que es la locomotora. Sí. Me pareció una tristeza muy grande porque mucha historia, mucha mano de obra, mucho fierro que esté abandonado. Y está buenísimo lo que están haciendo ahora. Veo que hay unas máquinas lindas también y mucha gente que no son de acá, no son del municipio, pero que están muy abocados a eso. Yo calculo que deben sentir lo mismo que siente uno cuando hace algo de esto para volver a integrar al tren acá que tanta historia tiene y que haya visto nacerlo los pueblos de acá. Sí, mucha gente está esperando, muchos porque lo necesitan, otros porque le gusta tener el tren, otros porque, bueno, para nosotros es grato que el tren circule y nos da una vida turística y cultural. Y obviamente para la gente que es de acá del pueblo es como volver a tener algo que nunca se debería haber ido. ¿Vos sos de acá del pueblo toda la vida? Sí, de acá de la zona, yo nací en Huerta y hace 6, 7 años que me vine acá a Yardino. Pero he sido más de Yardino porque tengo prácticamente las raíces acá. Mi viejo ha sido toda la vida acá, así que sí, yo está bien, vivía en Huerta, pero vivía más acá. Tenía mi domicilio en Huerta, pero viví más acá. Bueno, ahora tenemos el trayecto de Huerta, que es controversial porque está la feria en el medio, porque hay lugares donde la vía está complicada. Antes de llegar a la estación está como la vía muy en el aire con los durmientes, así que van a tener que levantar el terraplén. ¿Conocés también ese sector? Sí. Cada vez que paso veo que todavía, bueno, no se ha hecho mucho ahí como lo que se está haciendo acá en el pueblo. El tema de la falda también, justamente pasé el otro día y vi que van a tener que trabajar muchísimo lo que es ahí frente de Palotti, el paso a nivel. Sí, frente de los pinos. De los pinos, claro, ahí hay metros y metros de tierra que van a tener que sacar, porque calculo que las vías no van a ir por arriba, sino que van a tener que sacar todo ese escombro, ramas, hay muchas cosas, más la plaza, que está justo ahí en el paso a nivel. Sí, eso dicen que le va a ser el último mes, se va a levantar toda la falda, porque bueno, es un trabajo muy grande. particularmente acá en el pueblo, ¿ves algún punto crítico que quieras resaltar? ¿Algún lugar donde veas que está más blando que en otro y por ahí habría que poner más hincapié? Acá en Jardín no, lo que había visto que estaba muy blando el piso, ahora que lo decís, es en el puente que está en Huerta, ahí en los piletones, sí. Bueno, que hay una zona de barro. Y acá lo más jodido, por decirlo de alguna manera, era la falta de vías. Sí. Vías durmientes, había muchísima falta de eso. Y el apeadero que estaba muy, muy abandonado. Yo algunas veces los quise ir a ver, pero había gente ahí y no te dejaba entrar. Claro. Gente que había usurpado, calculo. Y no te dejaba pasar. Sí, lo mismo que la estación. La estación, bueno, sí, pero la estación parecía que era más entrable, más fácil de acceder. Allá no, allá era como que habían hecho un perímetro alrededor del apeadero y no te dejaban entrar. Pero de ahí más, acá, bueno, estaba todo en condiciones. Por lo menos hasta donde yo estuve trabajando, el Molino, Barrio Independencia... esas partes estaban buenas, estaban muy accesibles. Atilio, en cuanto a la estación, ¿pudiste ver los trabajos que se están realizando? Yo el otro día pasé y vi que han levantado mucho, han sacado árboles de cuajo, hay mucha mugre todavía por sacar. Las vías están limpias, lo que he visto es eso, que las vías están limpias, y lo que queda es eso, sacar el resto. Vendría a ser la mugre de lo que han ido limpiando la gente de Trenes Argentinos. Pero después ya está todo muy limpio, ya he visto que ha estado pasando la zorrita, porque están las marcas ahí, no la pude ver pasar, pero vi, calculé que era la zorrita porque ha estado andando. Y sí, vi que han hecho un trabajo muy, muy, muy grande, porque era impenetrable, por parte era impenetrable. Plantas muy, muy grandes, olmo. Que yo estoy acostumbrado a sacar olmos con la máquina, son durísimas, esas plantas son durísimas. Así que bueno, han hecho un laburo muy, muy, muy fuerte. Atilio, bueno, te agradecemos por la nota, sabemos, bueno, todo el pueblo te conoce por tu trabajo, bueno, que siga adelante todo esto, que tengamos el tren rápido y preguntarte tu apellido. Araos, bien de acá del pueblo, muchos Araos acá en el pueblo. Sí. Bueno, Atilio, gracias por esto, bueno, seguramente cuando el tren ya esté más cerca hablaremos de vuelta, a ver qué te parece lo que se hizo en el pueblo, y bueno, agradecerte también por siempre poner tu voluntad para que el tren esté siempre en vigencia en el pueblo y que todo el mundo esté esperándolo como lo estamos esperando. No, muy agradecido yo por siempre tenerme en cuenta, por buscarme cuando se haya que elaborar o poner un granito de arena. Yo voy a estar siempre a disposición, siempre que la municipalidad nos dé la vialidad. Y si puede hacer algo, voy a estar muy agradecido y muy contento de hacerlo, con toda la voluntad, porque es algo que a mí me gusta, que creo que le hace falta a la zona, que se tiene que recuperar. Así que bueno, yo dispuesto al 100%. Atilio Araos, maquinista de una de las palas del pueblo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.